menos de un mes, dos veces nos entraron. La vez anterior se llevaron la impresora, que hace tanta falta, un grabador, y ahora no, ahora directamente apuntaron a efectivo, hasta la última monedita de 5 centavos. ¿Y cómo ingresan, Rosa? Y bueno, una de las ventanas se ve que le han hecho palanca porque está saltada la pintura. Viste que el taller, gracias a la obra de ustedes, está recién pintadito. Así que en la ventana le falta pintura verde, han hecho palanca, rompieron el pasador de adentro. Una vez que rompes el pasador, la de adentro se abre fácil. Una vez que estuvieron adentro, después abrieron la otra ventana también, no sé para qué, porque encontramos las dos así cerradas, pero digamos sin los cerrojos. Y la puerta cancel también, la han abierto de adentro, la abren y la dejaron arrimada. No tenemos idea si esto habrá sido el sábado, habrá sido el domingo. Yo pienso que el domingo, porque si el sábado algunos de los que pasó que se apoyan, que salen de un baile, hubieran vuelto a entrar. Y Rosa, ¿esta vez qué se llevaron? Y ahora se llevaron, abrieron un mueblecito, que yo lo tengo con un candadito chiquito, que es donde está el dinero. Había un resto importante de dinero para nosotros. Eran casi 1000 pesos de los que nos había quedado de una rifa, que con eso íbamos a comprar las cosas que la gente de La Bota, que hace las carreras de karting, ¿viste?, nos había ofrecido el kiosco en las carreras que quedan en lo que resta del año. Bueno, contentísimos estábamos con eso, íbamos a comprar los chorizos, las hamburguesas, todo para afrontar ese kiosco, el 2, creo que es. Y bueno, otros sobres con dinero que son de chicos que no tienen contención y de acá cobran, ponemos el dinero en un sobre y por semana le vamos dando. Y el dinero de la caja, que el viernes había sido un buen día para nosotros, se habían cobrado casi 200 pesos en envases, también se lo llevaron. Se salvó un sobrecito que había con dinero de plantas, que estaba en una cajita de té. La sacaron la cajita, la dejaron tirada y todo, pero no se dieron cuenta que ese sobrecito tenía 100 y pico de pesos. Es lo único que se salvó. ¿De plantas como recaudación por plantas? Claro, de las plantas que se venden. Viste que nosotros vendemos plantas de interior y plantines. Eso se va guardando y se trata de no tocar, que quede como para seguir comprando cuando hay que comprar semillas, ¿viste?, macetas, cosas para seguir haciendo plantas. ¿Y en total, entonces, cuánto es que se llevaron? Alrededor de 2000 pesos. Bien, lo más urgente, digamos que ese es el objetivo de nuestra presencia en este tema, Rosa, ¿qué sería? Mira, ¿qué la comunidad urgente, puede comunicar? Yo ahora estoy con la... Acá está el señor de Alarmas Will, le pedí un presupuesto, hablé con la encargada, creo que se llama Estela, ¿no? No sé con quién hablé. Con Soledad, y le dije que por favor afilar al lápiz lo más posible para que el comodato de la alarma no nos saliera demasiado. Lo llamé a ellos porque yo tengo esta alarma en mi casa y confío plenamente en ellos. Para poner alarma, ¿viste? Sabemos que no sabemos cómo vamos a llegar a pagar el comodato y después la cuota, pero es lo primero que se nos ocurre, poner alarma, ¿viste? Porque no sé de qué otra manera nos podemos asegurar. ¿Y cómo se les ocurrió dejar dinero, aunque poco, en un lugar donde no hay alarma, no hay nada? Mirá, generalmente, yo cuando, por ejemplo, cuando una rifa recién se hace, yo cuando hay 2000 pesos, 2000 y pico, yo voy y vengo con ese dinero en la cartera todos los días. Pero a veces después pienso también, yo en mi casa estoy sola, con mi hijo especial, también en mi casa pueden entrar, sí, yo estoy resguardada por la alarma. Pero también es grande la responsabilidad. Por ejemplo, la gente de la comisión, hay otros valores que tenemos, viste, de cosas que estamos juntando para el hogar, se lo llevan las personas, pero también, viste, es medio... Todo es bravo. Y digo, pero no trabajan con una institución bancaria donde puedan tener una cuenta y depositar el dinero. Sí, nosotros tenemos cuenta en el Banco Provincia, pero lo que pasa que hoy tenía todos los teléfonos para pagar. Contentos, viste, que habían montado ese dinero, el viernes a última hora se cobró lo último, dejé los recibos de teléfono acá, que yo digo, qué lástima que no se llevaron la factura para pagarnos los teléfonos. Dije, fenómeno, hoy no hice tiempo, el lunes a primera hora pago Telefónica, Infracón, Movistar, todo, ¿viste? Entonces, por eso ese dinero quedó acá. ¿Y ahora cómo van a afrontar esos pagos? Sí, bueno, Dios dirá, ¿viste? Qué sé yo, ¿viste? Nosotros seguimos luchando, no es la primera vez que nos pasa. A Hace unos años sufrimos un robo grande tampoco, pero también nos dijeron ningún juez se moviliza por 1000 y pico de pesos en esa época, ¿viste? Para nosotros era una barbaridad. Pero bueno, no sé, ¿viste? La seguimos peleando. Rosa, te pregunto, puesto que ustedes tenían una parte del dinero, además era para poder instalar un kiosco y poder seguir recaudando dinero. Claro, íbamos a comprar chorizos, hamburguesas, panchos, algunas golosinas, todo, porque bueno, es algo bueno lo que nos han ofrecido. ¿Y ahora cómo lo van a hacer? Y no sabemos, todavía esta semana nos reuniremos y veremos si algún dadivoso nos fía, aunque sea las hamburguesas, los chorizos, porque dinero no tenemos. Bueno, Rosa, una vez que se reúnan y que definan, entonces estamos conversando otra vez para ver cómo se puede colaborar. ¿Cómo no? Bueno, que tengan suerte. Mucho que ustedes siempre están presentes y bueno, aunque sea con la palabra, siempre ayuda, ¿viste? Bien. Yo, mira, esto me preocupa y se lo dije a los medios que me llamaron, me entristece, me da mucha bronca. Y me duele mucho porque estas sé que son manos de adolescentes que bueno, que falta contención. Hay mucha gente trabajando en esto, pero va a haber que replanteárselo. O falta gente o no sé qué es lo que está fallando, pero la delincuencia sigue y son chicos. Me preocupa como mamá y como abuela que soy. Me preocupan ellos también, te digo. Te pregunto, Rosa, si ustedes suponen que era gente que conocía el lugar y en todo caso si tendrían vinculación o no con alguien de la comunidad. Yo no diría que tiene vinculación. Yo no puedo dudar de nadie de la gente ligada al taller, ni de la que viene a colaborar, que arriesga fines de semana, todos, ni de familiares de los chicos, ni remotamente, por favor. Pero sí pienso que están ligados a los que hace menos de un mes entraron por la puerta cuando los chicos estaban en baile y se llevaron la impresora, el grabador y todo lo demás. Pienso que son chicos que, bueno, que vieron que se podía entrar. Está bastante oscuro este lugar. Mirá, ahora iba a ver Copelete, a ver qué posibilidad habría de que nos pusieran una farola grande acá en la puerta. Bueno, por la parte de atrás nosotros estamos conectados con un portón con la comisaría, pero por atrás no entran, entraron bien por acá adelante. Es oscuro este lugar, pero también está céntrico, no sé. Qué ironía, ¿no?, que están conectados por un portón con la comisaría. Sí, con un portón no divide, yo le decía cuando fui, le digo, por el fondo estamos conectados con ustedes, pero por atrás no entran, entran por acá adelante, ¿viste? Es oscura esta calle. ¿Y qué dice la policía de que les roben puerta por medio? Y no, ¿qué van a decir? Ellos dicen que ellos están cansados. Hoy me dijo la chica que me tomó la denuncia de tener chicos menores toda la noche ahí porque llaman los papás porque han cometido un delito, porque lo encuentran drogados o porque los encuentran borrachos y los tienen toda la noche acá y no aparecen los padres a buscarlos. Entonces, bueno, esto es una cosa que son dos generaciones que estamos perdiendo, pienso yo, por decir algo, que es preocupante.